Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy jueves 30 de enero. El Ayuntamiento de Ubrique ha presentado públicamente la nueva grúa municipal. En el acto han estado presentes la alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez, el concejal de Policía, José Antonio Herrera, el jefe de la Policía Local, José Salguero, y el operario municipal, David Nieto. También ha participado el diputado provincial, Manuel Ángel Chacón, ya que la Diputación Provincial de Cádiz ha otorgado una subvención al Ayuntamiento de Ubrique por una cuantía de 62.993 euros, lo que ha permitido al consistorio local financiar al 100% la adquisición de este nuevo vehículo. La nueva grúa municipal es un modelo Isuzu D-Max automática y cuenta con un montaje de grúa de arrastre marca Foima. Con la adquisición de este nuevo equipamiento, desde la Delegación de Policía se continúa trabajando en la mejora de los recursos que se ponen a disposición de la Policía Local Ubriqueña para ofrecer un servicio más cercano y eficaz. Cambiamos de tema. El Pleno Municipal ha aprobado una propuesta del Grupo Socialista con el que el Ayuntamiento de Ubrique muestra su apoyo a las asociaciones sociales y feministas de la provincia de Cádiz y se exige que de manera pública se reconozca la labor fundamental que realizan y todos los logros conseguidos por las mismas en materia de igualdad. En la propuesta socialista, además, se rechaza la forma en la que se han resuelto las tres líneas de convocatoria de subvenciones convocada por el Instituto Andaluz de la Mujer, en cuya resolución definitiva se dejan sin financiación proyectos ya iniciados. La iniciativa ha sido defendida en el Pleno por la concejala de Igualdad, Magdalena Burdallo. Hoy es 28 de enero y a día de hoy hay 7 mujeres asesinadas y un menor víctimas de la violencia machista. La prevención de la violencia de género, la igualdad de género, las actuaciones a favor de mujeres en riesgo de exclusión social deberían de dejar de ser temas de los que tuviésemos que hablar, pero tenemos que seguir hablando. Desde 2016, el Instituto Andaluz de la Mujer viene aprobando una línea de subvenciones para estos temas que comento, para la igualdad de género, la prevención de violencia de género y para las mujeres en riesgo de exclusión social. En abril de 2019, se volvió a convocar estas líneas de subvenciones que detallaban las bases de su convocatoria y los proyectos que podían ser subvencionables con una resolución provisional de adjudicatarios que se publicó en octubre. La resolución provisional que se publicó en octubre no decía nada de posibilidad de modificar los criterios de concesión de la subvención. El plazo que había para ejecutar estos proyectos era hasta diciembre de 2019, hasta el 30 de diciembre, para ser más concreto, de 2019. El 27 de diciembre sale la resolución definitiva de estas líneas, en las que se modifican los criterios de adjudicación de las tres líneas y también se modifica la fecha fin de ejecución, prorrogándose 6 meses más. De los 300 proyectos que se habían presentado, 241 tenían en las listas provisionales que se habían en octubre adjudicación y se reduce esta adjudicación definitiva de diciembre a 81 proyectos. Estos 81 proyectos, que deja, como digo, fuera 241 asociaciones, deja a tres provincias en concreto, Huelva, Córdoba y Almería, con algunas de estas líneas totalmente a cero las subvenciones en algunas de estas tres líneas, tres provincias andaluzas. ¿Por qué se cambian los criterios de adjudicación y los plazos después de la convocatoria, cuando aún en las listas provisionales se mantenía todo y no había ningún tipo de subsanación ni requerimiento por parte de la Administración de que se iban a cambiar los criterios de adjudicación de una convocatoria que ya estaba publicada? Pues no se sabe. Lo único que se sabe es que se han incumplido las bases de una convocatoria que se publicó en abril de 2019. He visto que la semana pasada el Instituto Andaluz de la Mujer ha vuelto a publicar en su página web que ya se ha reunido con las asociaciones y me llama la atención cómo esas reuniones se realizan entre personal técnico del Instituto Andaluz de la Mujer y las asociaciones que se han quedado excluidas de los proyectos. No ha habido ninguna reunión de personal político responsable de los cambios de criterio con estas asociaciones, que se han quedado sin proyecto. Ha publicado también el Instituto Andaluz de la Mujer, dicen que una nueva línea de subvenciones que saldrá supuestamente en enero o febrero. Me gustaría saber si esta publicación, si llega a realizarse, si sufragarían los gastos que se han ocasionado con los proyectos que no se han subvencionado, que, como digo, son 241 proyectos, que, puesto que se tenían que tener ejecutados antes del 30 de diciembre y se publicaron las listas definitivas el 27, eran proyectos en los que prácticamente la totalidad de los gastos ya estaban ejecutados. Gastos de personal, de contratación de personal y de material y todo lo necesario para realizar los diferentes proyectos, que, como digo, ya estaban casi en la totalidad ejecutados los proyectos. Por todo ello, lo que ya se ha comentado, queremos mostrar nuestro apoyo a las asociaciones que realizan tareas tan fundamentales como la formación, el apoyo psicológico, el seguimiento, asesoramiento, empoderamiento a mujeres que lo siguen necesitando. Manifestamos nuestro rechazo por la forma en la que estas convocatorias se han resuelto y se insta al Gobierno de la Junta de Andalucía pues a que se vean esas diferentes formas jurídicas que pudieran o dejar sin efecto la convocatoria de 2019 o al menos que se reparen los gastos ocasionados por los cambios de criterio en la adjudicación definitiva de estas tres líneas de subvenciones. Y vemos también ese agravio en la territorial al dejar a tres provincias sin poder acceder a algunas de las líneas de subvenciones. El portavoz de Ciudadanos, Jorge Oliva, ha mostrado en la sesión plenaria su apoyo a los colectivos feministas de la provincia. Además, ha explicado que las asignaciones a estas líneas de subvención han aumentado respecto al año anterior, aunque ha habido un cambio en el criterio aplicado de esa intervención. Desde Andalucía por sí, José Antonio Bautista también ha expresado su apoyo a las asociaciones de mujeres y ha analizado los errores cometidos en esta convocatoria de subvenciones. Finalmente, Manuel Toro, del Grupo Municipal Popular, ha aclarado que el Gobierno de la Junta de Andalucía mantiene su apoyo al tejido asociativo y va a fomentar mayor transparencia y objetividad a la hora de conceder subvenciones. Bueno, sobre esta moción, el Instituto Andaluz de la Mujer es una agencia administrativa adscrita a la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales, y nosotros vemos que la partida presupuestaria para esta subvención en el año 2019 fue de 4 millones de euros, 700.000 euros más que en el año 2018, y el problema que veo en esta... El problema que ha pasado aquí es el informe de intervención. El informe de intervención establece para esta línea de subvención la concurrencia competitiva y en este caso pues se ha dado el 100% de las subvenciones a diferentes colectivos y muchos se han quedado fuera. Pues bueno, nosotros lo que está proponiendo la consejera de Igualdad es modificar esta normativa, la orden 28 de junio de 2016 de la concesión de administración de subvenciones para el Instituto Andaluz de la Mujer, y también esta misma norma pone que no se puede establecer el prorrateo. En definitiva, lo que se ha atendido a los informes jurídicos, no ningún político ha tomado ninguna decisión a este respecto, sino que es un informe de intervención que lo que hace es acogerse a la normativa del 28 de junio de 2016, y por tanto lo que se debería es modificar esta normativa para que no se queden todos estos colectivos que se han quedado fuera y proyectos que no se van a poder realizar, lo cual ya se está intentando buscar una solución desde la Consejería de Igualdad, que dentro de la Junta de Andalucía hay más de 2.300 colectivos de mujeres y 14 líneas de subvenciones de la Consejería de Igualdad, y bueno, pues se pueden ver si se pueden acoger alguna de estas líneas para que no dejen de hacer el trabajo. Respecto a esta moción, pues lógicamente nosotros mostramos nuestro apoyo a las asociaciones de mujeres, ¿no? Lo que pasa es que también hay que tener en cuenta una cuestión muy simple, ¿no? Y es que hay muchos datos que se nos escapan. que en realidad, bueno, pues hemos estado buscando información con respecto a esto, hemos visto la orden y el primer problema que nos encontramos es concurrencia competitiva. Al ser concurrencia competitiva, pues todos sabemos lo que significa eso, y es que se va a priorizar los proyectos que se consideren más interesantes o que cumplan o que tengan más puntuación con respecto al resto de los demás, y eso es un problema que tiene esta orden. Después, con respecto a eso, bueno, pues también nos llama muchísimo la atención que haya una adjudicación provisional en la que se dan una serie de puntos y una serie de propuestas para la adjudicación, que en la definitiva pues se altera enormemente. La verdad es que no sabemos cuáles son los criterios que se han seguido, no tenemos noticias de por qué ese cambio de criterio por parte de la consejería. Y bueno, pues también volvemos a una de las cuestiones que hemos hablado desde hace muchísimo tiempo en este pleno, ¿no? Y es que hay cuestiones pues que la verdad que se nos escapan porque son de ámbito autonómico. Y bueno, pues teniendo en cuenta todas estas cuestiones y todas las incógnitas que tenemos todavía con respecto a esta orden y a la regulación que se está haciendo y a la adjudicación definitiva, porque no tenemos datos suficientes como para poder pronunciarnos al respecto, pues volvemos a insistir en lo primero. Por supuesto que nosotros estamos totalmente concienciados, que apoyamos a todas las asociaciones que se encargan de la lucha en estos sectores y, por supuesto, en la igualdad, en la violencia y para evitar la exclusión social. Y, por supuesto, pues teniendo en cuenta todo eso, nosotros nos vamos a abstener. La modificación del reparto es otra consecuencia de la mala gestión del gobierno socialista, que venía resolviendo de una forma alejada del cumplimiento estricto de la norma. El nuevo gobierno va a elaborar una nueva base reguladora más transparente, objetiva, clara, adaptada a la realidad andaluza y que dé respuesta al movimiento asociativo en Andalucía, con toda la garantía. Se ha ampliado el plazo de ejecución para las subvenciones de 2019 para que los beneficiarios puedan desarrollar los proyectos en su conjunto. El nuevo gobierno va a fomentar una mayor transparencia y objetividad en la concesión de estas subvenciones tan importantes para la atención a las mujeres, especialmente de aquellas en riesgo de exclusión social, así como el fomento de la igualdad, la participación social de las mujeres y la lucha para la erradicación de la violencia de género. El Gobierno andaluz mantiene su compromiso firme con el tejido asociativo de Andalucía y muy especialmente con el tejido asociativo de apoyo a las mujeres. En este aspecto queríamos hacer también referencia de las cantidades que no se ejecutaron de los anteriores gobiernos socialistas desde el año 2013 a 2018. Del total del presupuesto del 2013 de 40,6 millones, se dejaron de ejecutar 7,3 millones de euros. En el año 2014, de los 40,5 millones, se dejaron de ejecutar 17,6 millones. En el año 2015, de los 40,6 millones, se dejaron de ejecutar 17 millones de euros. Del año 2016, de los 41,2, se dejaron de ejecutar 6,3 millones de euros. Del año 2017, de los 41,3 millones, se dejaron de ejecutar 6 millones de euros. Y del año 2018, de los 42,9 millones, se dejaron de ejecutar 8,2 millones de euros. Estamos hablando de cuestiones tan importantes que desde 2013 a 2018 se dejaron de ejecutar 62,4 millones de euros. Y, por supuesto, el Grupo Popular, en una cuestión tan importante como esta, siempre estará y apoyará, sin duda, este punto número 2 de propuesta contra la violencia de género y mujeres en riesgo de exclusión social. Gracias. En el espacio de Radio Urique Cosa de Todos, hoy hemos contado con la participación de la alcaldesa de la localidad, Isabel Gómez, la cual en su intervención ha informado sobre la reunión mantenida esta mañana con el diputado de Desarrollo Económico, Juan Carlos Ruiz, para hacer balance de los resultados de la recaudación de impuestos en 2019 en el municipio, una gestión que la Diputación tiene encomendada a través de su servicio de recaudación y gestión tributaria. Pudimos tener este encuentro con el diputado de Servicios Económicos, Hacienda y Recaudación, Juan Carlos Ruiz Boy, que es verdad que la Diputación, aquellos municipios que tienen el servicio provincial de recaudación y gestión tributaria, normalmente a finales de año o primero del siguiente se tiene un encuentro pues para dar cuenta, ¿no?, de la liquidación de la recaudación 2019 y la verdad que muy satisfecho. Yo creo que lo he resaltado en varias ocasiones, que demuestra que nuestros vecinos y vecinas son, bueno, cumplidores, ¿no?, de sus obligaciones tributarias, tanto de impuestos como de tasas municipales, y veíamos esas cifras del 2019, donde además la ratio, ¿no?, de pago involuntaria, es decir, en el periodo en el que se establece para poder abonar estos tributos, pues la gente, la mayoría de nuestros ciudadanos, pues acuden, ¿no?, en este periodo al abono de estos tributos, y luego está la parte de ejecutiva, que como sabemos es cuando alguien no hace frente a estas obligaciones y se tienen que seguir otros canales para garantizar el cobro. Creo que es un tema muy peliagudo, ¿no?, porque a nadie nos gusta pagar ni impuestos ni tasas, pero es verdad que es una parte primordial, ¿no?, para la administración pública y en este caso para el ayuntamiento, donde nos permite a través del sistema de anticipo, porque el servicio provincial lo que hace es prever la liquidación de 2019, que luego mensualmente se va dando un anticipo al ayuntamiento, es el importe o una de las cuestiones más importantes para afrontar lo que son el pago de nóminas de los trabajadores municipales, de los distintos servicios, y al final de año pues ya lo que hacemos es una liquidación para ver lo que se nos ha anticipado y la liquidación definitiva, ¿no? Siempre, normalmente, supone un extra en tesorería, que en esta ocasión estamos hablando en torno a los 280 y tantos mil euros, y como digo, lo que viene a establecer que en voluntaria hemos recaudado en torno a los 3.400.000 y ya con la ejecutiva pues en torno a los 4.200.000 euros. Entonces, pues bueno, tuvimos la oportunidad de ver la cifra también de mejoras del servicio desde este mandato anterior. Tienen interés en ampliar la oficina, el espacio que dedican a los contribuyentes para una mejor atención, y estamos ya definiendo, ¿no?, y concretando pues esa compensación, que también tendrá que ir al ayuntamiento por la utilización del espacio, que estaría en la zona colindante de la quinta planta del mercado, que es donde se encuentra este servicio provincial, y así pues mejorar, como estamos comentando, el servicio. Tuvimos ocasión de hablar también del personal. La oficina de Ubrique atiende también indirectamente otros expedientes de otras poblaciones, y también pues remarcar, ¿no?, la importancia de difundir. Vamos a hacer una campaña, supongo que nuestra emisora municipal también colaborará con nosotros. Queremos hacer una campaña de difusión, porque se lo comentaba al diputado, si tenía los datos, y de hecho los traía. Hay 420 más o menos planes personales de abono, que lo que se trata por parte del servicio es que te calcula anualmente tus obligaciones tributarias y se acuerda entre el particular y el servicio un abono mensual, de manera que tú no tengas un mes pues el agravio de tener que desembolsar una cuantía considerable, pues también deteriorando, ¿no?, lo que es la liquidez de la familia, y plantear, ¿no?, una herramienta que facilita esa planificación de la economía familiar, que es importante también para que no suponga pues determinados esfuerzos determinados meses, y sea de una manera más cómoda y asumible por parte de la tesorería, en este caso de las distintas familias ubriqueñas. Y la verdad que, bueno, yo creo que el servicio provincial funciona de manera muy profesional. Están avanzando mucho en todo lo que son la gestión de tributos. Supone para nosotros una parte importante de asesoramiento y de gestión de lo que son todos los impuestos y tasas, como estamos comentando, y seguir pues ahondando en esa necesaria, ¿no?, colaboración y revisión del convenio, que tanto para incorporar la nueva superficie como también la intención que se tiene a través de la nueva ley de contratación, que obliga a que los convenios tendrán que tener una duración, quiero recordar, que a 4 años, y bueno, tenemos que actualizar en Ubrique y en todos los municipios de la provincia esos convenios que datan de años anteriores y que hay que ponerlos al día, y también vamos a tener pues mejora, ¿no?, en lo que son los tipos y los cobros que el servicio provincial establece también al municipio pues para prestar este servicio. Así que satisfecha, contenta. Creo que esperemos que pronto, hablábamos de la fecha de marzo aproximadamente, si fuéramos capaces de actualizar el convenio, y que ya

y saludable, ¿no? Saludable porque vamos ahí andando, y luego divertida porque queríamos hacerla divertida y hemos dicho, bueno, en el que venga disfrazado y haga la marcha disfrazado, pues vamos a hacer una serie de, vamos a sortear con el dorsal una serie de premios al que vaya mejor disfrazado, ¿no? Y esos premios pues también nos los han dado diferentes empresas. Y por último, la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno celebra mañana viernes la última conferencia incluida en la programación de las 14th Jornadas por la Integración. Bajo el título Siempre Fuerte, la lucha contra la leucemia, se va a contar con la presencia en nuestra localidad del padre de Pablo Ráez, joven malagueño fallecido como consecuencia de esta enfermedad y que a través de las redes sociales conseguía aumentar las donaciones de médula ósea en Málaga en un 1.300% en el año 2016, con un total de 11.201 donantes nuevos en ese año. La conferencia dará comienzo mañana viernes a las 9 en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Ubrique. Destacando esta convocatoria, nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.